cesar. Aunque le ha de rechazar, yo nunca podré dudar de él, pues jamás habrá un ser más real. Yo recordaré sin fin que él vivió y murió por mí, y al temblar mi fe a él me volveré. Si le busco, le hallaré. Creeré en él, creeré en él. Lo demostraré en cuanto haré, para que al regresar me pueda aceptar. Yo no sé creer en él. Yo le seguiré sin vacilar en su obra, serviré a mi prójimo con cristiano amor, por siempre ayudaré. Demostraré en cuanto haré, para que al regresar me pueda aceptar. Yo lo sé, creer. Mientras viva, diré esto que por seguro.